En el sabor de la noche, Paula Cole nos acompañaba con un éxito de 1996 de su álbum This Fire, la canción Where Have All the Cowboys Gone, un tema que creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Sin lugar a dudas, el tema más famoso de la carrera de Paula Cole. Nos vamos ahora con una canción que ha tenido muchas versiones. Se hizo muy famosa en español cuando fue grabada a ritmo de salsa por Celia Cruz y Willy Colón, pero vamos a oírla en su idioma original, en portugués, y por sus autores, por Antonio Carlos y Jocafi. Aquí va esta canción que en Colombia se conoce con el título Usted Abusó, pero en su idioma original, en portugués, dice así: Você abusou. My life has passed me by. I'll leave. Sugar Ray sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con el que yo creo que es el tema más famoso de su carrera, el tema Someday, del álbum 1459 de 1999. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con No Doubt, la banda de Gwen Stefani y una canción de su álbum Rocksteady del 2001 que tuvo tres éxitos muy importantes que fueron Hello Good, Hey Baby y esta que dice así, Underneath It All. Just you don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

to us, he's a smooth operator. FM.